El mariscal Kim Jong-un envió el día 24 una ofrenda floral ante el féretro de la difunta Liu Mi-young, miembro del Presidium y diputada a la Asamblea Popular Suprema y presidenta del Comité Central del Partido Chondoísta Chong-u, en expresión de un profundo pésame por su fallecimiento.